Muy bien, ahora sí, acá estamos en una noche espectacular de Aeropuerto Complejo Bailable. Estoy con el propietario del lugar, quien hizo posible todo esto, ¿no? Esta noche de sábado, impresionante, lleno total. Ahí está, Mati. Bueno, Lauti, gracias, porque llegó el momento. Los chicos, amigos de la casa, una banda que se supo ganar el corazón de todo San Andrés de Giles y la zona. Todas las chicas con sus fans, la bandera, los globos, la fiesta, porque esta noche se graba el primer DVD de la calle. El grito de las chicas para recibir. ¡Siga Alan! ¡Llega el Poco! ¡En vivo! En forma exclusiva en Aeropuerto Complejo Bailable, suena la banda de la calle. Esta canción y me extrañarás. ¿Qué? Mujer, el cielo compuse esta canción. Las palmas arriba, las palmas arriba. Para, ni me quiero imaginar para quién va esta canción. Este tema va dedicado para todas esas mujeres que se escapan del novio. Opa, opa. Que te dicen, mi amor, me voy a la casa de mi mamá, a la casa de mi hermana. Mentira, están todas acá. Mirá cómo y nosotros en casa mirando la tele como boludos. Así que los cornudos nos hacemos cargo. Y si tenés un cornudo al lado, señalalo, guacho, mandalo al frente. Vamos a dedicarle este tema, ¿eh? Los cornudos levantan la mano bien arriba. Nos hacemos cargo de los cuernos y de la muerte. No se salva nadie, así que levantá la mano bien arriba. Los pibes, las pibas, levantan la mano. Y cantamos bien fuerte. Esto que dice, dice. Me pasaron el dato y me enteré. Y anoche en el boliche te arrancás a vos. Quédate bien tranquila que te va a caer. Que con tu amiga me voy yo. Y ahora, el que nos salta. ¿Qué? El que nos salta le caben los cuernos en el baile. ¡Saltando! ¿Qué pasa con los hinchas de Boca esta noche? Tienen no. sueño, están todos dormidos. No. ¿Se quieren ir a la casa, guacho? Pará. Estamos pará. Todos los hinchas de River con la mano arriba, agitando. ¿Qué pasa con los de Boca? ¿A dónde? Escuchame una cosa, que los de Boca están así, mirá. ¿A dónde? Con la mano en el bolsillo. Pará, vos déjame probar, mirá. ¿A dónde están los hinchas de Boca? ¡La mano bien arriba! Miró. Bien ahí, guacho, levantaron la mano. 1, 2, 3, 4, 5, allá. Buenas noches para todos los pibes ahí en el fondo. ¿A dónde están mis amigos los hinchas de River, de River, de River, de River, de River? Y lo de Ocaso. Y lo de Ocaso. A ver ahora. Y lo de River, yo. Es un flor de cornudo y lo sabe todo el baile menos él. Como el chichón. Así. Y la piba que nos salta a la cuenta de tres sí. es la más sucia de todo el aeropuerto, no se baña nunca. Sí, vos. un, dos, tres, saltando, dale. Baila bien, puti, dale, que estoy loca, te mato. dale pa' dale, no seas morri, vení con tu papurri. Dale pa' la bisputi, mami, baila bisputi. Dale que estoy loca, ti, mami, re loca, ti. Dale, baila bisputi, mami, baila bisputi. Dale que estoy loca, ti, mami, re loca, ti. Vive sin piba, las palmas arriba. El saludo para todas las provincias que nos hacen el aguante siempre de corazón, de punta a punta, y para todos ustedes, que esto es una fiesta esta noche. Gracias de corazón por el aguante. Pero si esto es una fiesta, demostrámelo con la mano bien arriba. Los pibes, las pibas, levantan la mano bien arriba. Los que están de fiesta esta noche me acompañan levantando la mano. ¿Qué es eso? En una esquina de la disco la vi bailando sola en la pared, y rápido dije, esa la llevé. Y hablando claro, yo no patané. Yo fui, me la arranqué. Estaba peleando con su mini, mini mataba. Parece que esa ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no patané. Yo fui, me la arranqué. Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco. Y la guacha pelea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Bailando la miré y contra la pared. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha pelea porque estaba re loca. Nunca bailando la miré y contra la pared. Vive sin pima con las dos manos arriba haciendo palmas. Y las palmas arriba. Y esto come más el pie. Y se baila, pero ¿por qué? Con los barras de la vereda. Vamos ahí. Y en la calle, en la calle. De corazón a corazón. Vamos los pibes, los pibes. Pero ahora sí llegó el momento de todo. Vamos. algo tímida, no te la creas. Para la cola cuando mi coche acelera y no corte la guacha cajetea. El repitiera le dice a la butaquera. Tiene 100 novios, no se enamora. Pasa con Betú, a veces lo mora. Le gusta la pista, el ruido la calora. Mi coche en coche, la cabeza mora. Y dice, to, to, to. La guacha se pone loca cuando mi coche explota. Y dice, to, to, to. Le dice a la butaquera, el cabecero de brinquera. Y dice, hacerlo acá porque nos sentimos muy bien con todos ustedes y vamos a pedir un aplauso, pero este aplauso es para ustedes, loco, de corazón, muchísimas gracias, ¿eh? Que se sienta el aplauso bien fuerte para todos los pueblos, loco. Que Dios los bendiga, los proteja siempre a todos, de corazón, gracias por hacer nuestro sueño realidad a todos los que están presentes esta noche, para a la Lauti, gente del fondo, corazón, para Lauti, para Matías Valli, para Alan Sabine y la gente de Reproducciones, gracias por confiar en nosotros. ¡Nos vamos! Yo quiero escuchar bien fuerte y que quede grabado en el DVD, que explote, que se escuche en todas las provincias, que diga ¡de la calle! Y que se escuche más fuerte esta canción que suena así. ¡Sí, sí! ¡Explota el DVD grabando en vivo! Posiciones y se muere. Hoy sí que salimos de parranda, la piba soltera y los pibas haciendo palma. Yo quiero quilombo, que flote la barra. ¿Cómo es esa moda que toda muestra en la cola? ¿Cómo es esa moda que toda muestra en la cola? Cola, cola. Quítate la ropa despacito, despacito. Quiero ver mami como mueves ese culito. Súbelo DJ que la quiero ver mover. Suena nota loco y de la calle otra vez. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa que te ves bien sexy. Déjalo a tu novio pisando cornetti. Y quítate la ropa que te ves sensual. Y suena de acordeón y todos a bailar. Aguanta el aeropuerto, aguanta ustedes. porque hoy vas a cobrar. Pinto la locura y me voy para el medio de mi revisura. Pongo mi rancha de calor, cabe una. No te hagas el viola porque hoy vas a cobrar. Balabo, tu boca zorra le cabe por el coco. Mira todo el drama, no se hace de coco. Y no te hagas el piso ni el boleta porque hoy vas a cobrar. Balabo, a tu novia zorra le cabe por el coco. Mira todo el drama, no se hace de coco. El piso es tu bolita porque vas a cobrar. Palmas arriba, dale, dale, dale, dale. Y esto es cumbia que te queda. Y que qué, y se baila. Pero con qué, con los barras de la avenida. De la calle, de la calle. De la nueva, y de la noche. ¿Cómo? Yo me conozco, usa del barrio. Cerra le cabe por el go. Mira todo trabajo y hace el coco. Mira te hagas el piso y el boleta porque hoy vas a cobrar. Pagado, a tu novia cerra le cabe por el go. Mira todo trabajo y hace el coco. Mira te hagas el piso y el boleta porque hoy vas a cobrar. Las palmas arriba, palmas arriba. Vamos. Esto es de la calle, de la calle. Así, escucha. ¡Opa! ¿Qué, qué, qué? Vamos, dice, para Matías Valdi, vamos, Mati. Estás vacilándome, yo calentándome. No te me hagas la viola, te voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome. Que te voy a dar bien duro contra la pared. Estás vacilándome, yo calentándome. Turra, turra, turra, turra, turra. Si me gusta por la calle, dice. apoyo la mesa y baila cumbia hasta las 6 de la mañana. Sube la hermana Juana, es loca en la cabeza. Juana baila fuma y besa cuando quema el marihuana. Maricel de cachimbo le cayó la mesa. Como le gusta hacer trago, sube la hermana. Sube la hermana Juana, es loca en la cabeza. Juana baila fuma y besa cuando quema el marihuana. Maricel de cachimbo le cayó la mesa. Como le gusta hacer trago, sube la hermana. por amor esta noche, que levante la mano bien arriba. ¿Y a dónde están los pibes que fueron engañados y toman para olvidar esta noche en el baile? Que levante la mano bien arriba. Seguimos románticos con esta canción que suena así, escuchamos.